El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política. Educación. Sindicales. Movimiento territorial. Informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. Más allá de los datos, hasta si se quiere, de color, podría decirse, que han arrojado esta semana política a nivel nacional, también provincial, en cuanto a la situación económica de Argentina, decimos datos de color entre huevazos arrojados por medio centenar de chacareros indignados ante el revalúo fiscal de tierras decretado por Daniel Scioli, y junto con esto por la sanción de la reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires. Ante cacerolazos, truchos de señoras gordas de Barrio Norte. Ante mensajes de texto captados por una cámara en la legislatura bonaerense de un torpe joven nacional y popular que era informado de coimas. Esto, si se quiere, dicho en términos de lo que podrían decir o lo que trajeron a la palestra los multimedios nacionales, tanto oficialistas como opositores, entre comillas. Lo que sí es evidente es que la situación económica de Argentina, en cuanto a sus variables macroeconómicas, está entrando o está empezando a tener problemas y contradicciones. Concretamente, el cepo que se ha puesto a la comercialización de la divisa norteamericana en la plaza cambiaria argentina, más allá de los cacareos, pequebuses, de aquellos que se muestran indignados porque ya no pueden comprar dólares para ir de vacaciones a Camboriú, más allá de los cacareos gorilas de aquellos que dicen que no se respeta la libertad de mercado, es evidente que las políticas oficiales en torno a la divisa norteamericana están empezando a mostrar las dificultades concretas que el modelo está empezando a tener en esta etapa del desarrollo capitalista a nivel internacional. Para ir precisando, dichos de Aníbal Fernández, más allá de su habitual pirotecnia verbal, o los mencionados por Florencio Randazzo, ministro del Interior, dejan a las claras que hay un problema por parte del Estado en cuanto a lo que es la posición de moneda fuerte, básicamente, para pagar deudas a partir del segundo semestre de este año. Esta dificultad de adquirir divisas tiene que ver básicamente con las dos formas en las que un Estado nacional que no emite dólares, convengamos que el único que puede hacerlo es Estados Unidos, tiene para obtener dicha moneda. Básicamente son dos formas. Una de ellas es a partir de tomar deuda y otra de ellas es a partir de los saldos exportables de la comercialización, ya sea de productos industriales o de materia prima. Básicamente empiezan a avizorarse las dificultades para que el Estado tenga en sus reservas aquella masa necesaria para saldar las obligaciones contraídas en su momento. El Estado argentino, sabemos, desde el año 2001 no toma deuda, por lo que empieza a mostrarse que los saldos exportables comienzan a enflaquecer. Convengamos que más allá de las bondades constantes del modelo, este, en esta etapa, no pudo aún romper, obviamente tampoco va a romper, la matriz primaria que ha caracterizado a la economía argentina desde prácticamente el nacimiento del Estado Nacional. Por otro lado, también, comienza a notarse, al menos en el plano interno, un cierto enfriamiento en las actividades, si se quiere, que han sido las impulsoras de la creación de empleo en los últimos 8 años, y las impulsoras, básicamente, de recomponer la capacidad de consumo del mercado interno. Nos referimos a, por un lado, la industria automotriz y, por otro lado, a la industria de la construcción. Aún no han empezado en ambas industrias los clásicos suspensiones a las que las crisis cíclicas a las que nos tiene ya acostumbrados en la historia argentina, tanto la producción automotriz como la industria de la construcción, aplican o han aplicado habitualmente, pero sí empieza a haber un freno bastante marcado en lo que es la cantidad de horas extras que los trabajadores de ambos sectores realizan. Obviamente esto va acompañado de un inicio de importantes déficits fiscales, en este caso en las provincias más importantes de Argentina, cuestión que se ha manifestado, si se quiere, como bastante grave en la provincia de Buenos Aires a partir de un rojo de aproximadamente 4.000 millones de pesos, rojo que fue el que hizo que el gobierno de Daniel Scioli tomase la decisión de impulsar esta reforma fiscal, que además habilita al Ejecutivo Provincial a tomar deudas por aproximadamente 2.500 millones de pesos. Si esto lo trasladamos también al plano político, el escenario parece no ser demasiado alentador. Por un lado, los agrupamientos en torno a la imagen y a la figura de Cristina Kirchner, que se ha, si se quiere, replegado en la fuerza propia que ha construido este espacio político en estos 8 años de gestión. Creemos que un símbolo importante de esto que estamos planteando es el acto en Vélez Sarsfield, en el cual no había presencia ni de figuras ni de estructuras de lo que es, por un lado, el PJ tradicional, sobre todo a partir de los varones del Gran Buenos Aires, ni tampoco de ningún referente sindical de peso, lo cual muestra que en este momento el kirchnerismo está haciendo, si se quiere, un repliegue hacia la fuerza que ha podido construir en este momento, abriéndose un canal cada vez más marcado de enfrentamiento con los sectores más tradicionales del PJ, sobre todo en el plano sindical. La interna de la CGT, que ya se avizora como una evidente fractura en esta central sindical, está marcando una etapa de reacomodamiento de este sector. Básicamente, a partir de los gremios, si se quiere, afines, entre comillas, al gobierno. Convengamos que los burócratas sindicales no tienen más lealtad que con su propia billetera en la mayoría de los casos. Estos gremios afines, principalmente, si se quiere, de los sectores más beneficiados en estos 8 años del modelo, que son la construcción, encabezada por Gerardo Martínez, o ESMATA, el sindicato de mecánicos, encabezado por Caló, parecen ser el polo de referencia oficialista en materia sindical. Por otro lado, la conducción de su antiguo y reciente ex aliado, Hugo Moyano, que pareciera va a contar con el apoyo de otro impresentable, como es Luis Barrio Nuevo. Este parece ser el escenario que marcará esta segunda etapa del año. Inicio de ajuste. Creemos nosotros no debemos pensar en un ajuste clásico, sino básicamente ajuste vía inflación, básicamente a partir de un freno del mercado interno y de el inicio de dificultades financieras para afrontar compromisos tanto internos como externos, como el recrudecimiento, si se quiere, de la interna del justicialismo. Escenario en el cual creemos nosotros los trabajadores debemos empezar a articular alternativas que nos encuentren lo mejor posicionados frente a la misma. Clase trabajadora, desde una perspectiva de clase, que obviamente en la actualidad se encuentra debilitada, se encuentra dispersa, pero que tiene que tomar, a nuestro criterio, elementos claves para comenzar su reagrupamiento. ¿Qué elementos podemos mencionar? las luchas que llevan adelante aquellas comisiones internas que responden al mandato de los trabajadores, luchas perseguidas por el nacionalismo popular. Convengamos el creciente número de criminalización de estas comisiones internas. Podemos mencionar a los trabajadores de la línea 60, podemos mencionar a los trabajadores de frigorífico Río Platense, podemos mencionar a los trabajadores de Kraft, podemos mencionar a los trabajadores de AT-INTI. Luchas que deben ser rodeadas por toda la solidaridad de la clase y que tienen que ser, si se quiere, el camino que marquen cuál debe ser el accionar de los trabajadores. Por eso creemos que el paro nacional convocado por la CTA para el próximo viernes 8 es un elemento clave que debe permitir la confluencia de todas estas expresiones de lucha que empiecen a constituir una alternativa de los trabajadores frente a esta etapa de ajuste, de crisis en el poder y de represión que parece se avizora a partir del segundo semestre de este año. Llegó al club de los 50 y una mano trae la cuenta. Llama la atención la suma desde hoy hasta mi cuna. Cada fuego, cada empeño, cada día, cada sueño. Viene con importe al lado, a pesar de lo pagado. Me pregunto qué negocio es este, en que hasta el deseo es un consumo. ¿Qué me haré cuando facture el sol? Pero vuelvo siempre el rostro al este y me ordeno un nuevo desayuno a pesar del costo del amor. Vengan deudas, inflaciones, vales, recesiones, pruebe arrancarme el ratejo, el sabor de mi bolero. Sea quien sea el gerente, me lo cobre diligente. Ya sabrá esa mano cruenta cuando le pase mi cuenta. Me pregunto qué negocio es este, en que hasta el deseo es un consumo. ¿Qué me haré cuando facture el sol? Pero vuelvo siempre el rostro al este y me ordeno un nuevo desayuno a pesar del costo del amor. Me pregunto qué negocio es este, en que hasta el deseo es un consumo. ¿Qué me haré cuando facture el sol? Pero vuelvo siempre el rostro al este y me ordeno un nuevo desayuno a pesar del costo del amor. Estás escuchando. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Buen día para los compañeros que están del otro lado de la radio. Esta es una edición más de Mucho Palo para que aprenda, que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno, Radio Recuperada. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están todos? Este domingo, como lo hacemos habitualmente, vamos a tener un interesante informe antirrepresivo. Vamos a estar repasando los procesos de lucha actuales que se están dando en nuestro país. Se viene una jornada de lucha importante a nivel nacional, que es el paro del 8 de junio de la Central de los Trabajadores Argentinos. Así que vamos a tratar en esta mañana de compartir esto con ustedes, y como siempre, la participación, el debate aporta a la construcción de esta herramienta de comunicación. Buen día, Juan, la compañía de nuestro compañero Juan Ledesma, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas mañanas para todos. Para contactarte con nosotros podés hacerlo al 0237-466-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. La falta de coordinación, aclaremos y de paso enviamos al saludo, se debe a que, si se quiere, la sustancia que amalgama estos espíritus, la compañera Sandra, se encuentra un poco enferma, por lo que no nos acompaña esta mañana. Dicen que cuando llegue. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5 y cuarto de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. En el marco de esta pseudo corriente progresista que corre por nuestra América, el gobierno de Mujica, un gobierno que ha tomado como parte de su relato las banderas históricas del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, hoy por hoy mantiene secuestrado en la cárcel al compañero del sindicato de taxi, un sindicato con una historia clasista importante. Y tuvimos la oportunidad esta semana de compartir unas palabras con un compañero de la red de apoyo de Montevideo por la libertad de David. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. En principio queríamos que nos comentes cómo fue el marco en el cual detuvieron a David el primero de mayo. Bueno, como ya sabemos, el primero de mayo es un día de lucha histórico. Últimamente se está queriendo marcar en el contexto de feriado, de día de asado, y bueno, un montón de compañeros habían decidido tomar calle y realizar diferentes movilizaciones, tanto para expresarse en acto como en columnas que marchan por Montevideo generalmente desde hace un montón de tiempo, ¿no? En uno de estos actos de la tendencia clasista se presentaron en forma provocativa también algunos carneros, ¿no? Combatidos históricamente en Uruguay también, ¿no? Los carneros siempre fueron combatidos, o sea, siempre se manifestó en contra de trabajar el primero de mayo y trasladarlo a la calle como un día de lucha. Se presentó unos taxistas que estaban trabajando, y bueno, compañeros pasó a explicarle cuál era la situación y pues, a la negativa de esa gente, bueno, se le quitaron las ruedas de los autos, ¿no? Entonces, días posteriores, a través de la denuncia de la patronal del taxi, que actuó de oficio, digamos, no fue la propia persona damnificada, digamos, la que actuó, sino fue el sindicato, los abogados del sindicato presentaron una denuncia contra David, y el 8 de mayo fue levantado a las 5 de la mañana en su puesto de trabajo. Él trabaja en una parada del taxi, ¿no?, del sindicato, y bueno, se lo llevaron detenido, acusado de daño a la propiedad. Paradójico que el sindicato asuma el rol de denunciante, ¿no? Claramente muestran el carácter la patronal. Abiertamente, la patronal del taxi fue la que denuncia. La patronal, sí. Y el tema es el siguiente, o sea, digamos, el sindicato del taxi es clasista 100%, a diferencia de lo que es el sindicalismo tradicional de Uruguay, ¿no?, que está totalmente en alianza con el gobierno, defendiendo y sosteniendo la paz social, ¿no? O sea, permitiendo que las empresas sigan llenando sus arcas, o sea, echando los derechos de los trabajadores en todos los términos, digamos, ¿no? Entonces la patronal es un intento claro de destruir el sindicato, por ser opositor a las políticas del gobierno, incluso también, ¿no?, a la hora de defender los derechos de las empresas, digamos. Entonces la patronal actuó de oficio a fin de poder desarticular el sindicato. Es el contexto en el que se da toda esta lucha también. Por eso ellos trabajaron de oficio directamente. Por eso se entiende también que es una provocación que hayan ido ellos derecho al acto clasista que se está organizando, ¿no? O sea, que hay un montaje de la patronal para desarticular el sindicato de taxistas. Por algún lado se entiende eso, ciertamente. Y por la velocidad de actuar también, ¿no? O sea, en breve ya estaba la prisión decretada y el traslado del compañero hacia la cárcel. Estamos hablando, y no solamente por ese lado, la prensa también hizo un rol de desinformación, de aislamiento. Enseguida dijeron que el compañero había pegado a la persona que manejaba el taxi, que era una mujer. Lo acusaron de violento, de que el loco estaba pegándole a la mujer y en ningún momento le pegó. Ella incluso salió en la televisión diciendo, no, a mí no me agredieron, fue contra el taxi. No, entonces directamente pusieron eso, desacreditaron todo. La justicia atrás de eso también desacreditó, digamos, la vinculación directa con un hecho de lucha, ¿no? De lucha, de hacer respetar los trabajos, de los derechos del trabajador, perdón. ¿No? Entonces directamente lo trasladó a lo que es, digamos, una cuestión violenta. Ya un hecho policial. Y enseguida ya la silenció, digamos, ¿no? O sea, ya no se habla más del tema tampoco. En este momento, David, ¿dónde se encuentra? David en este momento estuvo, después de que se le dictaminara prisión, estuvo esperando traslado en cárcel central, dependiente de la jefatura de policía, y en el momento está recluido, digamos, está secuestrado por el Estado en la cárcel de La Tablada, en Montevideo. En Montevideo está. ¿Y las condiciones que está el compañero? ¿Han tenido contacto, la visita y eso? Mirá, sí, permanentemente. El sindicato, de hecho, o sea, se hizo cargo permanentemente de la situación del compañero por temas abogados y demás cuestiones, digamos, también se le aseguró, él acaba de ser padre hace pocos meses, se le aseguró, digamos, su salario, la plata que él percibía por el trabajo que hacía, se le aseguró mientras él esté detenido, secuestrado ahí en la cárcel, y así todo se ha encarado por parte de todos los compañeros, toda la gente que está luchando, que está afín con este tipo de situaciones de lucha, ¿no?, contra toda la verdugueada, digamos, de alguna manera. Se está organizando permanentemente campaña de financiamiento, ¿no? Tanto sea de comida para llevarla a él como dinero para las cosas que se sean necesarias. Las reclusiones en las que se encuentra son bastante bien, teniendo en cuenta que la cárcel de La Tablada no es un penal donde generalmente va gente que es de ingreso, digamos, ¿no? O sea, va gente que ya viene haciendo un montón de años, ¿no?, que está con condena de 20, 25, 15... Entonces se encuentra con gente que ya está más del lado buscando la calle, ¿no? Entonces están tranquilos, están en otra historia, ¿no? Entonces la sorpresa fue evidente cuando lo vieron venir, y es que venía de la calle, ¿no? Pero ¿cómo venía de la calle? ¿No? Entonces, bueno, está ahí, se explicó así cuál era su situación ahí con los presos, y bueno, por suerte, él está bien, está entero, ¿no? Está entero, está claro de cuál es la situación, ¿no? Así que todo el mundo quiso silenciar el contenido de lucha de la acción y lo quiso marcar como una cuestión violenta, y la idea de la campaña es permanentemente reivindicarlo reivindicar su acción como una lucha, no como una cuestión de violencia nomás, así como quien dice, ¿no? O sea, violencia por violencia, digamos, ¿no? En el marco del pseudo progresismo de Mujica, esto muestra a las claras, digamos, cuál es el rol de la realidad política que se vive en Uruguay, ¿no? Y mirá, hablando pronto y claro, ¿no? O sea, el progresismo en Uruguay en realidad viene a ser como una oxigenación, ¿no? Una revitalización de lo que el capitalismo, así, ¿no? O sea, eso no. O sea, digamos que los locos creen que ganar 500 pesos más es digno. Entonces, esa es la política que están haciendo. Atrás de todo eso viene lo de siempre. O sea, el programa es nuevo, ¿viste? No es nada nuevo acá. ¿Viste? Las empresas, la explotación, ¿viste? La continuidad del sistema económico que rige el mundo. Entonces, y en eso existe una alianza poderosa, de alguna manera, que logra callar un montón de cuestiones, que es la alianza que tiene con los sindicatos, con las comités de base, el Frente Amplio, digamos, que es el que ejerce el poder hoy día, tiene muchísimo peso en los barrios, ¿no? Entonces eso logra de alguna manera acaparar todo y silenciarlo, ¿no? O sea, si las cosas que son a su favor las defienden públicamente, en la calle, y las cosas que de alguna manera deciden estar en contra de determinadas políticas gubernamentales, eso la callan enseguida, la aíslan, ¿no? Entonces es una forma de sostenerse en el poder también. ¿Es común estos hechos de romper las actividades de protesta, las actividades que denuncian, digamos, el carácter entreguista del gobierno de Mujica? Y mirá, o sea, el gobierno de Mujica en realidad es la continuidad, si bien hay algunos matices de diferencia, la continuidad de lo que fue el gobierno de Tabaré. O sea, siempre, convengamos, Mujica tuvo más de 10 años preso por sedición, digamos, ¿no? Recordemos que fue dirigente cabecilla casi del Movimiento de Liberación Nacional, Tupac Amaru, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera, políticamente, o sea, aplican la represión de alguna manera solapada y, o sea, han renunciado, ¿no? A lo que fue esa búsqueda que ellos tenían y la han adaptado a la democracia directamente, ¿no? Es su forma de democracia, ¿no? Porque digamos que también es bastante diferente a las concepciones que por ahí tienen los partidos tradicionales de Uruguay, como el Partido Colorado o los blancos, ¿no? Que se les llaman ahí, que el Partido Nacional. Escuchábamos la entrevista a un compañero de Uruguay que está dentro de la red de apoyo por la libertad de David, este compañero que sufrió el secuestro del Estado uruguayo pseudo-progresista, donde viene persiguiendo a distintas organizaciones que luchan por distintos derechos que se dan a lo largo y lo ancho del Uruguay, ¿no? En este sentido, es importante señalar que el reclamo y lo que intentan instalar estos compañeros brevemente es que la acción llevada a cabo por los compañeros era una acción de lucha y no una acción enmarcada dentro de las leyes burguesas que intentan condenar a los compañeros. De hecho, lo hacen frente a las distintas situaciones de lucha donde se encuentran organizados. Dos cuestiones importantes para destacar respecto a lo que nos contaba Pablo de la Red de Apoyo por la Libertad del compañero David. En primer lugar, digamos, este intento del gobierno por golpear a un sindicato clasista, como es el sindicato de los taxistas, que se ha mantenido firme en la pelea. Y segundo, cómo el Estado uruguayo, en este caso, intenta correrse del costo político de tener un compañero en el marco de las luchas sociales y trasladándolo y convirtiéndolo en un hecho policial. Bien relataba Pablo ahí cuando conversábamos, en anteriores hechos de lucha callejera habían sido detenidos compañeros y habían sido caratulados

de alguna manera lo que hizo, lo que hicieron, lo que hizo el poder jurídico de esa provincia es intentar cambiar este relato, instalando la situación de que los asambleístas no dejan pasar a ningún vehículo, y esto no es cierto. Queríamos señalarlo, ya que quizás esto es uno de los argumentos que tienen y las estrategias represivas que llevan a cabo, que no es solamente a partir de la intimidación policial y los procesamientos, sino que también llevan a cabo la intimidación jurídica a partir de cambiar este relato y no mostrarnos realmente lo que significan los bloqueos selectivos. Frente a esta situación, lo que nos parecía importante señalar es que el día 14 de mayo se venían realizando, como siempre, los cortes de ruta en la ruta nacional 60, para no dejar pasar los camiones que llevan los insumos a la empresa La Lumbrera. En esta situación, donde los asambleístas sufren una represión brutal, son detenidos tres compañeros, entre ellos, bueno, Darío Moreno, Ezequiel Koch y Eduardo Argañarás, quienes permanecieron con su paradero oculto por orden del fiscal Álvarez. Esta situación es algo que se viene repitiendo en distintas provincias que vienen llevando a cabo la lucha contra la mega minería. En esta provincia hay 51 imputados, luchadores de la propia asamblea, y lo que queríamos compartir con los compañeros oyentes es acerca de la gravedad que muestran estos hechos, y que la resistencia continúa, y que frente a eso nosotros lo que queremos rescatar es el relato de alguna manera esperanzador que tiene que ver con la resistencia y no la victimización de estos compañeros, que es algo que sí queremos tomar y ponerlo como ejemplo hoy acá sobre la mesa y compartirlo con los oyentes. De esta manera ellos dicen: los pueblos unidos reafirmamos, fuera abajo La Lumbrera y las empresas mineras que operan en el departamento de Tinoagasta. Ni una mina más no pasarán. Desde aquí nos solidarizamos con todos esos compañeros. También queremos contarles otra última información de también extrema gravedad, de resistencia, Chaco, bajo el título No vienen médicos, sino militares para brindar ayuda humanitaria. Más de 35 organizaciones sociales, ambientales, culturales, gremios y partidos políticos partieron el viernes 25 de mayo desde la Plaza de Resistencia y atravesaron la ciudad hasta el Aeropuerto Internacional, donde se encuentran las instalaciones que, bajo el camuflaje de ayuda humanitaria y el maquillaje de carteles de Defensa Civil Provincial, el Comando Sur de Estados Unidos pretende iniciar su incursión en el territorio nacional. A esto agregamos la información de la reciente instalación de similares bases militares en Chile y en Perú. Prensa UAC entrevista a Lira Ibarra, integrante del grupo de artistas independientes de Resistencia. ¿Cómo se entera la población de la instalación de la cuarta flota en Chaco? La información fue surgiendo por distintas fuentes. En diciembre del año pasado, distintos artículos periodísticos dieron cuenta de una serie de encuentros entre el embajador de Estados Unidos y el gobernador Jorge Capitanich. Luego, en febrero, en Corrientes, en un encuentro ambiental de que participó la UAC desde una organización vecinal de Barranqueras, puerto lindante a Resistencia, se alertó sobre el emplazamiento. Ellos se dedican a la defensa de la arquitectura histórica de la ciudad de Barranqueras y comienzan a investigar por qué se está haciendo una remodelación y modernización del puerto. De ahí surge información sobre las hidrovías, justificadas por actividades del Mercosur, pero también se alerta sobre un rosario de bases militares programadas en cercanías de la triple frontera que coincide con una franja de recursos naturales, sobre todo fuentes de agua, y en una zona estratégica de control. Existen investigaciones periodísticas avaladas por médicos sanitarios que demuestran que la cepa del dengue que se expandió en la zona en el 2009 es fruto de una manipulación de laboratorio. Años después nos encontramos con la justificación para la instalación de este centro de operaciones por el apoyo en materia sanitaria para la prevención de epidemias. Lo curioso es que no vienen médicos, sino militares, y no cualquier militar. Por ejemplo, el coronel Edwin Passmore, agregado militar del Comando Sur, expulsado de Venezuela por actividades de espionaje, que cumplió tareas en la invasión de Afganistán y ocupó el cargo de agregado militar en la Embajada de Estados Unidos durante la invasión a Irak. Desde el año 2000, Estados Unidos intenta colocar una base militar en la Argentina. Con Capitanich lo consigue. Nosotros lo rechazamos. Esto es algo que tiene que ver con lo que venimos advirtiendo de hace tiempo. Se da en el marco del Plan de Integración de la Infraestructura de América del Sur, llamado IRSA. Ya se llevó adelante en 12 países, y allí donde hay una remodelación, una modificación de la infraestructura, en la estructura de puertos, justamente es allí donde les conviene a las multinacionales para saquear nuestros recursos. Contra la mega minería, contra el modelo sojero que condena a las mejores tierras del mundo de la desertificación, por nuestros ríos, acuíferos y vertientes, por las asambleístas de todo el país, procesados y condenados. Fuera a las bases militares yanquis, fuera multinacionales asesinas, cárceles a sus cómplices locales, por la dignidad, la soberanía alimentaria, por nuestros hijos. Asamblea Socioambiental de Moreno, súmate. Algunos prefieren contarte la realidad de la educación de esta manera. Este programa, conectarigualdad.com.ar, va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook. Nosotros preferimos contártela de esta otra forma. Hace más de dos semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y por lo tanto no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos, por lo tanto decimos basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria. Mucho palo para que aprenda. Domingos de 10 a 12. Por la 90.1, Radio Recuperada. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Llegaron algunos mensajes, vamos a pasar a leerlos. Buenas, un saludo para ustedes, cumpas, y toda la solidaridad para el compañero uruguayo preso por luchar, Diego. La cárcel es la solución para los asambleístas. Palabras textuales de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, Amelia Sesto de Leyva, acompañando el carácter represivo de la gobernadora Corpacci y el gobierno nacional al legítimo reclamo de los asambleístas. Firma Andrés. Muchas gracias, compañeros, a los que estuvieron mandando mensajes y siendo parte de la construcción de nuestro relato. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 0237-466-559 o enviar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Educación. Ya quiero hacer mi propuesta. Señor, ¿la educación es un derecho? Señor, todos los nenes van al jardín. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1, tu programa de lucha. Viva el arapo, señor, y la mesa. Buen día, ¿cómo estás, Fabián? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Le contamos a los que están del otro lado que estamos con Fabián de la agrupación 29 de Mayo, agrupación estudiantil. Estuvimos el otro día conversando y nos comentabas que al proceso de lucha que viene en ascenso del estudiantado, la respuesta del gobierno ha sido la judicialización. Ese es tu caso. Sí, en realidad, digo, lo que viene llevando adelante, en este caso el gobierno universitario, por lo menos, como también digo, lo llevan adelante cada uno de los gobiernos, tanto del Ciudad, también del gobierno nacional, es una política de judicialización, de persecución. En nuestro caso, en la facultad, por lo menos de medicina, frente a un proceso de lucha que se viene llevando adelante por un reclamo de becas, el acceso a la educación, en ese sentido, sí, o sea, el decano y el conjunto de los que gobiernan, por lo menos en la facultad, tomaron el camino de abrir sumarios a los compañeros que somos del centro de estudiantes. Digo, pero no está alejado justamente de lo que ya conocemos con respecto a la política que llevan adelante como los compañeros de otras facultades que también estuvieron judicializados, como fueron los estudiantes de la FUA cuando fuimos a rectorado, o lo de proyecto, o sea, o el proyecto X de ingeniería también. Ustedes conforman un espacio nacional. ¿Cuál es la visión que se tiene desde las provincias de la actual política educativa en el marco de la universidad? Y mira, en el marco de la universidad, o por lo menos en el marco educativo que se viene viviendo en el interior también, en muchos, o sea, el interior muchas veces sufre los ajustes, en algunos casos también en mucho mayor profundidad, debido a que, bueno, por las disputas de los distintos sectores de los que gobiernan, de la burguesía, digo, ahí quedan en el medio y quedan como un trofeo, digo, la disputa en torno al presupuesto que se le asigna, la coparticipación, lo que nosotros ya sabemos, y en el marco de eso depende también los presupuestos universitarios, educativos, y ahí en el medio quedamos nosotros, y ahí es donde, bueno, hay que salir a intervenir para que eso se resuelva, sea quien sea el que ponga la plata, pero eso se tiene que resolver porque nuestra situación no tiene que empeorar debido a su disputa. Pero Santa Fe, digo, es una provincia opositora, y Rosario, la Universidad de Rosario sufre también en torno a eso, por ejemplo. En las próximas acciones que vienen discutiendo ustedes, ¿qué tienen en agenda? Y bueno, por ahora está la perspectiva de poder, como agrupación, digo, salir a dar una pelea por el boleto educativo, como se viene llevando adelante y se viene impulsando un montón de federaciones también a nivel nacional. Y bueno, y por supuesto es seguir entrelazando la unidad con respecto al conjunto de las luchas populares. Particularmente, en breve, bueno, se viene como todos los años, en el 2019, ir a escrachar a los Laquier como figura responsable civil de la última dictadura, y en torno a eso, bueno, creemos que también es justo este año, con la apertura de los juicios por justamente el apagón, tiene también un marco especial para llevar adelante eso, y también queremos que, digo, eso se tome en cuenta y forma parte de una de las grandes deudas que todavía quedan con respecto a la responsabilidad civil de la última dictadura, por ejemplo. Bueno, te agradecemos, Fabián, que te hayas comunicado con nosotros, poder haber compartido en esta mañana un poco el panorama de la lucha estudiantil, y si nos podés dejar una vía de contacto, algún blog, una página donde puedan comunicarse con la agrupación, los que están del otro lado, te lo agradecemos. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos nuestra página, que es TUN, o sea, es Tendencia Universitaria Nacional, entonces tun29demayo.com.ar es nuestra página web, y en ese lugar, bueno, van a poder enterarse de las noticias, digo, que van saliendo a nivel nacional, y también los contactos con los distintos espacios regionales, digo, de provincia, o también de los compañeros de terciario y secundario. Desde ya, digo, también gracias por darnos un espacio para difundir lo que venimos llevando adelante. La lucha del movimiento estudiantil hoy está tomando vuelo, que de a poco vamos avanzando, y ya varias veces vemos que aparecemos en escena, y bueno, nuestra idea está justamente, bueno, en que cada vez seamos más un frente, más de los que tiene el gobierno abierto, porque nuestras reivindicaciones faltan todavía un montón que se vengan a cumplir y se resuelvan por lo positivo. Un abrazo grande, que tengas un buen día, Fabián. Dale, un abrazo enorme. Chao, amigo. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida.

se va a dar en todo el país un paro activo de la CTA. Cuando decimos la CTA nos referimos a la verdadera CTA, la que ganó las elecciones, no a la CTA trucha de Tomada y Yasky. Y para desarrollar este tema, básicamente para darle difusión a esta expresión de lucha de los trabajadores, estamos en comunicación telefónica con Luis Ibáñez, miembro de la comisión directiva de ATE seccional Moreno Merlo. Buen día, Luis, ¿cómo te va? Gabriel te saluda desde aquí. ¿Qué hace, Gaby? ¿Cómo andás? Bien. Luis, vinieron discutiendo, como siempre en la seccional, imprimirle características propias en el territorio a la jornada del día viernes. Nos gustaría que nos cuentes cómo viene pensada esta jornada acá en el distrito. Sí, tuvimos una reunión hace 20 días, 25 días, en Ituzaingó, que compone la regional oeste, y bueno, se van a realizar tareas o actividades en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, pero acá en la localidad, en la región oeste, vamos a concentrar en Vergara, o posiblemente, esto lo vamos a terminar de definir el martes este próximo, o en el Posadas. Y acá en la localidad tenemos pensado, hay dos alternativas también que se juegan, ¿no? Pues también tenemos el tema este de Adrián Córdoba, el compañero despedido del correo, que no tenemos una respuesta favorable todavía de parte del patrón, de los patrones, ¿no? De Planificación Federal. Así es que muy posiblemente desarrollemos alguna actividad frente al correo, acá sobre Victorica. Uh-huh. Así que puede ser eso o cualquier otra actividad. De cualquier forma, alguna actividad vamos a hacer con las características propias que tenemos los compañeros que integramos la CTA. La CTA y los compañeros que también adhieren a la propuesta de lucha que planteamos nosotros, ¿no? La idea es dar un marco de paro activo, por lo menos en el distrito, por parte de ustedes, ¿no? Eso es el concepto, ¿no? Claro, exactamente. Que se note que hay un, que existe un paro, que hay un paro, que lo planteamos en base a una serie de situaciones que se plantean. Va, por ejemplo, en el tema del correo en particular, tenemos que desde septiembre, desde el 17, 18 de septiembre, cuando despiden al compañero Adrián Córdoba, no tenemos, a pesar de que hemos andado por varias instancias que tiene la organización estatal, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Así que, por supuesto, nosotros no vamos a cesar en la pelea, sabemos que lo del 8 es un pasito más para que va apuntalando el reclamo que venimos realizando. Pero lo que vamos a realizar posiblemente para los últimos días de junio, julio, sea lo que va a ser, lo que va a determinar la reincorporación del compañero, ¿no? Que es una gran movilización al Ministerio de Planificación Federal en Capital Federal, ¿no? Bien, una agenda de lucha bastante cargada, Luis. Quería preguntarte también, para compartir con nuestra audiencia, dos cositas. La primera, ¿cuál es el pliego de reivindicaciones que lleva adelante o que propone esta medida de la CTA nacional? Y por otro lado, ustedes, desde al menos la seccional Moreno Merlo, ¿cómo caracterizan esta etapa que se viene a partir de las medidas económicas que está impulsando el gobierno? Mira, te paso a decir más o menos la caracterización que tenemos respecto a la nueva situación, y vos decís a la quita de concesión al grupo Sirigliano por el tema de YPF y todo esto, ¿te referís? Sí, también básicamente, digamos, a estos anuncios, digamos, que tienen que ver con el déficit en el que ya se nota que empiezan a entrar tanto la Administración Nacional como Provincial en relación a lo que son las restricciones a la cuestión del dólar y también a lo que es el revalúo fiscal que se ha realizado en la provincia. Sí, sí, con respecto a esto nos parece, sabemos que el gobierno actúa de acuerdo a las necesidades, por lo menos el gobierno provincial, de acuerdo a las necesidades y urgencias que va teniendo sobre el camino. Y el tema este de la del proyecto de ley que salió por decreto la semana pasada, el viernes, por el tema del revalúo fiscal, no es una medida que... sabemos que es una medida progresiva, pero no es lo suficientemente progresiva, en tanto no le mete las manos en los bolsillos como debiera meterle a los dueños del campo, a las patronales agropecuarias, ¿no? Uh-huh. Así que nos parece interesante, pero también nos parece interesante poder tomar partido en cuanto al destino que se le dan a esos fondos. Como también yo estaba de acuerdo, en particular yo, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando en nombre de la organización, con la resolución 125 como herramienta de política económica. Uh-huh. El tema después se puede llegar a discutir cuál es el destino que se le dan a esos fondos y la plata que se le saca a las patronales agropecuarias, hacia dónde va dirigido. Si va a obra pública, a la construcción de carreteras, vía férrea, hospitales, escuelas, salarios, etcétera, o si va a manos de las empresas privadas que tienen que subsidiar el Estado, ¿no? O a empresas estatales que todavía sigue subsidiando el Estado. Ese destino hay que discutirlo también de los fondos. Así que nos parece una medida progresiva en ese sentido. Uh-huh. El tema, ¿cuál es el destino que se le da? No, eso está claro, y quizás, digamos, todo pareciera indicar que, teniendo en cuenta cómo se ha ido manejando el gobierno nacional en el último tiempo, esto también pareciera ser estar impregnado de esta cuestión, digamos, con elementos progresivos o progresistas que puede llegar a tener las medidas, pero que finalmente terminan volcándose estos recursos en contra de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Luis, te había preguntado también el tema de cuál es el pliego de reivindicaciones que lleva adelante, que se va a llevar adelante durante esta jornada de lucha. Mirá, entendemos que ningún trabajador puede ganar menos de 5.000 pesos por mes. Uh-huh. Esa es una. Sabemos que la canasta familiar, que incluye todos los gastos que pueda llegar a tener una familia, está en los 5.600, por ahí. Y bueno, menos de 5.000 pesos no puede ganar ningún trabajador. El quite al tope de las asignaciones familiares, el 82% móvil. Uh-huh. Seguimos discutiendo al interior de la central, porque también tenemos que volver a la calle, no solo por estas reivindicaciones, sino también por lo que le da un marco legal a la represión que tiene el Estado hacia los trabajadores y hacia los que luchan, que es la ley antiterrorista. Uh-huh. Ese es uno de los puntos también por los cuales se moviliza el viernes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por pase a planta permanente, todas estas cosas que son más propias de cada sector. Sí, no, igual, pero por otro lado, reivindicaciones históricas, digamos, de ATE en sus diferentes sectores. Bueno, Luis, para precisar también concretamente, ¿a partir de qué hora comienzan las actividades el viernes? El viernes a las 8 de la mañana. Uh-huh. nos empezamos a reunir en el gremio, en la seccional de ATE Moreno, y ahí partiremos hacia el destino que convengamos el martes. Uh-huh. Con las otras organizaciones que están dentro y que no están dentro también. Bueno, Luis, desde acá un fuerte abrazo y bueno, nos estaremos viendo en la calle el día viernes a partir de las 8 horas para participar activamente de este paro nacional de la CTA. Que tengas un buen día, Luis. Igualmente, buen día. Un abrazo fraterno para todos. Bueno, gracias. Chao, che. Bien, este es el escenario que se da concretamente ante los intentos de ajuste por parte del gobierno, ante estas medidas impregnadas discursivamente en un, a nuestra opinión, pseudo-progresismo que se inscribe en este relato épico que quiere hacer de sí mismo el gobierno. Recordaba el editorial de días atrás de Recorte Informativo, realizado por nuestro compañero hoy en Operación Técnica, Fernando Ochoa, cuando antecedió a su misma editorial de el audio de ese spot publicitario de características, si se quiere, miserables, en el cual el gobierno trataba de hacer alguna analogía con la gesta revolucionaria del 10 entre estas medidas que apuntan concretamente a garantizar un capitalismo de amigos. Y la pregunta que hacía Fernando tomando a Mazzetti, ¿qué es ser revolucionario? Está claro que nosotros consideramos que este gobierno carece de estos elementos y que solo agita de manera demagógica permanentemente banderas sentidas por el pueblo al tiempo que reprime, al tiempo que persigue, al tiempo que criminaliza a aquellos que luchan. Estás escuchando. Estás escuchando. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Escuchábamos recién el tema de Silvio Rodríguez, que se encuentra en el disco Domínguez, aquella exquisita trilogía realizada hace ya unos años atrás, el tema Me Quieren, tema que creemos nosotros, nos sentimos identificados porque es uno de los sentimientos que generamos muchas veces cuando nos escuchan del otro lado de la radio. El martes 5 de junio a las 18 horas se llevará a cabo la entrega del diploma a Olga Guzmán, cuyo libro Esta vez decido yo, Poesías desde el encierro, editado por el editorial América Libre, fue declarado de interés cultural y social de la Ciudad de Buenos Aires por la legislatura porteña a propuesta del diputado Julio Raffo, integrante de la bancada de Proyecto Sur. Este acto se realizará en el Salón Montevideo de la legislatura, cuyo ingreso es por la calle Perú 160, y del mismo participarán, por supuesto, Olga Guzmán, autora del libro, Osvaldo Bayer, que ha escrito su prólogo, Claudia Corol, integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, La Galle, Karina Germano. Me llama la atención mientras leía este comunicado de prensa con el cual vamos a hablar con la compañera Laura Altuna, aquí presente, de al menos el nombre de dos compañeros demonizados oportunamente por Eve de Bonafini. Osvaldo Bayer calificándolo de gorila y a Claudia Corol expulsándola en su momento, siendo una de las impulsoras principales de la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Qué bueno que estos compañeros estén de este lado, marcando la cancha de quién es quién. Laura, buen día. Buenos días. Bien, en primer lugar, nosotros ya hemos cubierto desde Mucho Palo para que aprenda el trabajo y la lucha, tanto de Olga Guzmán como de La Galle Karina Germano. Pero en primer término, y para la audiencia, para compañeros que quizás no escucharon esas emisiones o que se suman hoy a la radio para escuchar Mucho Palo para que aprenda, ¿quién es Olga Guzmán? Bueno, Olga Guzmán hoy en día es una mujer que se encuentra en situación de encierro. Está en la unidad número 3 de Ezeiza hace más de 10 años. Olga Guzmán es una mujer nacida en Paraguay, en un pueblo muy pequeño que es Colonia Vera, una mujer que sufrió desde muy joven lo que es en cuerpo, digamos, la pobreza. La situación de abuso desde muy pequeña, vivió desde chica en instituciones, internada, porque su padre, bueno, no podían hacerse cargo de su vida. Y luego llega a la Argentina, y acá en Argentina también continúa esta odisea que es propia de muchas mujeres en situación de exclusión y de pobreza. Bueno, queda metida dentro de una causa. Ella, digamos, en esta causa es declarada culpable y está ahora en este momento con, bueno, perpetua en Ezeiza, no tiene todavía una condena fija. En el caso, bueno, de Olga, ella no pudo decirle no o ponerle un parate a la justicia en esto de que no tuvo un abogado que pudiera llegar a defenderla, bueno, porque la mujer que fallece en esta causa es una mujer que fallece de víctima de los golpes que le propinó su pareja, en el cual Olga inclusive no tenía físicamente la posibilidad de golpear de la forma en que fue golpeada esta mujer. Así que bueno, como tantas otras mujeres que están en Ezeiza, es esta la vida de Olga. Pero a pesar de esto, digamos, de esta vida y de esta situación de dolor y de exclusión, Olga se dedicó a escribir. Y quizás, y a eso queríamos ir ahora, ¿no? Porque bien decías vos que básicamente la mujer trabajadora y pobre sufre, digamos, muchas veces este tipo de consecuencias, ¿no? Exclusión por parte de la sociedad y muchas veces criminalización por parte del Estado, negándole los más elementales derechos, como bien decías vos, básicamente el tema de la posibilidad de una defensa justa en juicio, inclusive también negándole el derecho que establecen los distintos códigos procesales, estar sin sentencia firme todavía detenida desde ya, si mal no tengo entendido, hace más de 10 años. Sí, exacto. Y vos mencionabas el tema de que la poesía quizás fue el elemento que encuentra Olga para comenzar a separarse un poco de esta historia. Comentanos un poco en qué consiste el trabajo de Olga. Mira, básicamente es escribir. Olga lo primero que, digamos, que siente en la cárcel es el silencio y el silencio que había no solamente de ella, sino digamos de todas las otras mujeres. Uh-huh. Entonces ve que una forma de visibilizar este silencio y de estas situaciones de violencia cotidiana institucionalizada por parte de los agentes penitenciarios era escribiendo. Y encuentra, digamos, a una profesora de literatura. Ella empieza a cursar sus estudios secundarios y terciarios, está cursando trabajo social dentro de lo que es el centro universitario. Uh-huh. Empieza a ver en la poesía la forma donde manifestar lo que ella le estaba pasando. Y sobre todo esto de dar a conocer a un otro, sí, que en un principio eran sus compañeras de pabellón, que dentro de esas compañeras estaba la gallega, que la gallega le dijo que era importantísimo que esto saliera afuera, que dentro de este grupo de compañeras del centro universitario estaba Claudia Corol, como Patricia del Pino, también de Pañuelos de Rebeldía, uh-huh. la gente de la agencia Walsh, un montón de gente que vio que esto era posible que saliera y que saliera de los límites de los paredones de Ezeiza. A partir de eso es que se publica su libro, es un conjunto, de un compilado de poesías que, bueno, que es, lo fue escribiendo a lo largo de todos estos 10 años, y lo edita, bueno, América Libre el año pasado. Como bien decías vos, los prologuistas, bueno, son justamente las personas que la apoyaron, así Claudia es una de ellas, y bueno, detrás de ella hay un montón de otras personas, digamos, que hicieron posible este libro. Bien, concretamente esta mención por parte de la legislatura da cuenta de la importancia de la obra de Olga. Me atrevo a suponer que obviamente esta importancia es clave en ella, en la construcción de ella, en el crecimiento de ella como persona, pero también la importancia que tiene como hecho artístico. Tenemos entendido que no fue la única compañera privada de su libertad que ha encontrado en la literatura un camino para crecer y para visibilizar precisamente lo que es la situación de la gente privada de libertad. Es más, la situación doblemente terrible, si se quiere, por el hecho de ser mujer y de ser pobre. Recordaba recién el trabajo de Camilo Blajaki, que contigo uh-huh. también hemos hablado del mismo. En este sentido, ¿cómo va a ser la actividad que se va a llevar adelante en la legislatura? Bueno, esta actividad, bueno, parte de que fue declarado en forma unánime, digamos, por votación unánime en agosto del año pasado, este proyecto por la legislatura, declarado no solamente, como vos decías, de interés cultural, sino también de interés social, uh-huh. que eso es importantísimo y habla justamente de esta cuestión de dar a conocer lo que está ocurriendo dentro de los pabellones. Es una actividad, bueno, que se espera que concurra muchísima cantidad de personas, obviamente acompañando a la Olga. Va a haber además, digamos, de escuchar, digamos, a los prologuistas, como es a Osvaldo Bayer, que estuvo desde un principio, digamos, acompañándola a Olga, sino que también va a haber personas que le van a poner música a sus poemas, y también va a haber una exposición de obras, porque además esto de que Olga es un espíritu muy sensible en cuanto a las manifestaciones estéticas y que puede dar a conocer el dolor y esto de la humillación, los malos tratos que sufre en el servicio a partir de pinturas. Unas pinturas y grabados que ella tiene que son obras bellísimos. Uh-huh. Así que se van a poner en la legislatura. Y más allá de eso también va a haber dos personas que le van a poner música a sus poemas, que son, bueno, Luciana González y Lucía Forneri. Y además, bueno, la voz de sus poemas va a estar a cargo de Liliana Daunes, que, bueno, que mucho para hablar de ella, la verdad que, bueno, Liliana creo que sería la persona indicada, la mujer indicada para darle justamente voz a Olga. Bien, ya casi sobre la tanda de la media hora, te quería pedir, Laura, para despedirnos, digamos, de este segmento, si podés compartir con nosotros alguna poesía de Olga. Bueno, te voy a compartir la primera poesía de Olga, que se llama Apátrida, que creo que la define mejor que ninguna otra. Hoy puedo decir que soy de aquí, de allá y de todos lados. Nací en Paraguay, pero soy del mundo, al fin y al cabo. Somos todos humanos, las fronteras no dividen. No, para nada. Soy libre, vivo en todos lados. Lo importante es construir una sociedad sin prejuicios. Si es como dicen aquellos que creen que el sol sale para todos, la tierra también es de todos. Cuando hablan de propiedad privada, me eriza la piel. Unos pocos pueden decir esto. Es mío porque Dios lo concedió. Y así sigo mi crítica desde mi más humilde pensar de cómo el individualismo se va apropiando de cada una de nosotras. Solo consentir que pocos pueden variar su plato de comida y otros comen de los reciclados, vaya a saber el cómo. Esto sí es casualidad. Veo que para muchos es mirar para otro lado. Esta crítica hago aquí desde el encierro, para muchos las escoria de la sociedad. Quizás sea mejor para aquellos que opinan así, pero de lo que quiero, y hago hincapié en esto, es porque las diferencias solo están en los intereses económicos. Les pregunto si eso te hace mejor o peor. Es bueno mirar alrededor, nunca es tarde para ayudar. Soy de ideología socialista, esta es mi opinión. Solo quiero que me conozcan un poco más. Acepto críticas y me gusta dialogar. Creo que el dialogar es positivo porque siempre se aprende del otro. Eso es muy bueno. La cita entonces es el martes 5 de junio a las 18 horas, donde se llevará a cabo la entrega del diploma a Olga Guzmán, declarando su libro, esta vez Decido Yo, Poesías desde el Encierro, de interés cultural y social por parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias Laura por compartir este momento de la mañana con nosotros y vamos a la tanda. Estás escuchando... Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos de 21 a 23 por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? A comer. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas por tu estación de música. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Última media hora de la emisión de hoy de Mucho Palo para que aprenda. Te repetimos las vías de comunicación 02374666559 o por mensaje de texto al 1561540359. Vamos a presentación de bloque y continuamos con el programa. Informe sindical. Decíamos en el editorial del día de hoy que el escenario para este segundo semestre, todo parece indicar, va a darse en un marco de ajuste, concretamente, y decíamos también que por parte de los trabajadores y el pueblo, este ajuste será respondido seguramente con la organización y la lucha. Más allá de los relatos épicos autoconstruidos, la realidad de los trabajadores y del pueblo se expresa claramente en la calle, enfrentando, si es necesario, la represión, la criminalización o la persecución por parte de este Estado que, bajo su discurso pseudo-progresista, sigue empleando los mismos métodos que siempre las clases dominantes han aplicado sobre el pueblo. En este contexto hablábamos en la media hora anterior con el compañero Luis Ibáñez de ATE Moreno Merlo respecto a las actividades en el marco del paro nacional de la CTA que se llevará adelante este viernes 8 de junio, este viernes venidero. Y para continuar hablando de este tema y otros temas más, estamos en comunicación telefónica con el compañero José Magallanes, secretario general de SUTEB Escobar y también integrante de la Junta Interna de ATE INTI. Buen día, José, ¿cómo te va? Buen día, muy bien. ¿Cómo te va? Bien, bien, José, aquí estamos en esta mañana, digamos, como siempre. Obviamente no podemos pasarla mal porque estamos compartiendo con los compañeros sus expresiones de resistencia y de lucha. José, en primer lugar, el día de hoy queríamos charlar de varios temas contigo en este rato que nos queda del programa, y el primero de ellos está relacionado con la situación que estamos enfrentando, en particular yo también lo soy como trabajador de la educación, ante, no me atrevo a decirle, errores en la liquidación de los saberes de los trabajadores. ¿Cómo se encuentra esta situación? Sí, mira, hay... Yo no sé la cifra exacta, pero son miles de compañeros que accedieron por movimiento anual docente o por cargos nuevos por primera vez, o sea, lo que se llaman las altas, desde marzo hasta ahora no han cobrado en toda la provincia. Nosotros fuimos con las seccionales opositoras a reclamar una solución inmediata a esta cuestión, porque hay compañeros que tienen módulos o tienen un segundo cargo, pero... Hay muchos compañeros, en general muchas compañeras, que son sostén de hogar y que viven, o sea, es el único trabajo que tienen, el único cargo, y no han cobrado un solo centavo desde marzo. Preguntamos el porqué y, bueno, no hubo una respuesta concreta, pero sí como que deslizaron que tendrían responsabilidad, según ellos, por supuesto, las medidas de fuerza que están llevando adelante los compañeros de ATE, además de un error de sistema, del cambio de la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que son miles de compañeros los que están sin cobrar desde marzo hasta ahora. Acá en Escobar empezamos a impulsar una serie de medidas, de cuestiones, digamos, es más que nada técnico, porque... A ver, se hace un reclamo, se hace una planilla complementaria y se va a reclamar a La Plata por trámite particular que en el caso nuestro lo llevamos nosotros, lo juntamos todo y vamos a Contralor. Y efectivamente, ahí están los compañeros de ATE efectuando una medida de fuerza importante con la cual nos solidarizamos y estamos con ellos. Le dejamos la... No es que le decimos que resuelvan ese problema, porque están de paro los compañeros, pero le explicamos que los casos por casos de compañeras que son sostenes de hogar, etcétera, etcétera. Y de una semana para otra, a nuestras casillas de mail nos mandan la respuesta de lo que podría llegar a pasar. Así han cobrado varios después de eso. Pero lo cierto es que el gobierno no es el problema de la... del técnico ni del paro de los compañeros de ATE. En realidad hay una crisis económica y financiera de magnitud en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que está en el fondo. Esa es la verdad. ¿Qué análisis hacen de la situación hoy de crisis de la provincia? ¿Cómo ven la perspectiva del ajuste que se viene? Son miles de millones de dólares, o traducidos a pesos, ya que a ellos no les gusta mucho eso, pero... Son miles de millones de pesos, es lo mismo que tenía la deuda externa argentina hace unos, bueno, en la época de los militares, por ejemplo, es la deuda que tiene la provincia de Buenos Aires. Y ellos siempre, cuando me refiero a ellos, me refiero a los gobiernos que responden a los intereses de los patrones, por supuesto. Ellos siempre se acuerdan de la crisis financiera y económica cuando se trata de descargarla sobre las espaldas de los trabajadores, porque durante todo este tiempo... se han llenado los bolsillos de plata, han disfrutado de una primavera, digamos, económica, producto de la exportación de los commodities, etcétera, etcétera, pero pasado ese periodo, ahora que la crisis económica mundial está haciendo eclosión en Argentina, uh-huh. se acuerdan de que la crisis la tienen que pagar los trabajadores. Y ahí lo que se ha mencionado en la provincia, por ahora son simplemente rumores, ¿no? Que no estaría en condiciones de pagar el aguinaldo, el medio aguinaldo, uh-huh. ahora en julio. Que no estarían en condiciones de pagarlos porque no tienen fondos. Sí, una cosita, José, disculpame. Recuerdo sí. que hace unos días atrás, SUTEBA, a través de su secretario general, Roberto Baradel, cumpliendo casi con su tarea de funcionario de gobierno, salió a aclarar que no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera y que él se había entrevistado tanto con la ministra de Trabajo como con la ministra Birs y le habían dicho que el aguinaldo se iba a pagar en tiempo y forma. Sí, para nosotros como militantes, digamos, independientes, es una situación un poquitito complicada porque tenemos que buscar la forma de llamar a los compañeros a pelear contra la burocracia sindical y contra los gobiernos que representan a las patronales y al mismo tiempo no generarle una situación de angustia, porque, uh-huh. a ver, el pago desdoblado, que era lo que se corría la voz, ciertamente, eso es cierto, lo instaló UDOCVA, porque hay una interna política, esto también es cierto, entre Mariotto y entre el kirchnerismo y Scioli. Pero la verdad que sí es cierto que hay una crisis económica y financiera, y es cierto que hay una deuda importante de la provincia, y hasta es recontra probable de que no esté en condiciones el gobierno de pagar el medio aguinaldo y por eso desdoble el sueldo o intente hacerlo. Eso también es cierto. Ahora, Baradel, en vez de salir, a ver, tendría que haber hecho un montón de cosas antes de ir a reunirse con Silvina Birt para que le asegure de que no va a haber pago desdoblado, pero no porque le preocupe a Baradel el pago desdoblado a los docentes. No, la verdad que no le preocupa eso, porque si no hubiera firmado en un acuerdo en febrero como el que firmó, uh-huh. o hubiera llamado a asambleas para que lo aprobaran o no al acuerdo, sino que lo que a él le preocupa es que esa situación, ese eventual pago desdoblado o el no pago del aguinaldo, le genere toda una situación que pueda llegar a ser encabezada o capitalizada por la oposición docente en la provincia. Porque hay mucha bronca. Está el impuesto a las ganancias, que es una verdadera vergüenza, está el tope a las asignaciones familiares, está la falta de pago de las altas desde marzo de miles de compañeros, está la situación de infraestructura, que además se le suma la situación de violencia social escolar, y ahora este rumor. Entonces es como que él ve que en cualquier momento puede pasar que se autoconvoquen los compañeros en distritos donde dirigen ellos y que la oposición empiece a encabezar un proceso de lucha y de reclamo de apertura de las paritarias y una lucha fuerte, que por supuesto él va a estar del lado del gobierno, ya está muy pegado y tarde o temprano va a pagar el costo de la decisión de estar tan pegado al gobierno. Sí, la imagen del escenario del acto en Vélez hace ya un mes atrás, haciendo la B junto con Jack y Cristina, no lo deja, digamos, más que en ese lugar. Sí, pero, a ver, eso está recontrainstalado en la memoria de los compañeros, más cuando Cristina dijo que trabajábamos, que teníamos 3 meses de uh-huh. vacaciones, trabajábamos 4 horas y no sé cuántas cosas. Las maestras, sobre todo, han razonado correctamente de que Baradel no hizo lo que debía decir y muy a disgusto ha tenido que salir a decir algo como para no quedar mal frente a los docentes. Pero la verdad que no ha hecho nada y nuestro salario se está deteriorando en forma muy acentuada. Por eso, bueno, esta cuestión, por un lado, nosotros como seccionales independientes, democráticas, combativas, opositoras, o como se le quiera llamar, estamos viendo esto, pero teniendo en cuenta sobre todo algo que va más allá, no es una postura sectaria, sino teniendo en cuenta, que creo que te lo había mencionado ya en la entrevista anterior, uh-huh. que los compañeros que han votado a la Celeste, bueno, lo han hecho porque pensaban en su momento que la Baradel o la dirección Celeste era lo mejor para ellos, para sus derechos, ¿no? Nadie vota en contra de sí mismo, piensa que eso es la mejor opción. Ahora, esos compañeros están viendo lo que hace Baradel, que en vez de a ver, en vez de organizar, llamar a asambleas, convocar a plenarios, etcétera, etcétera, para enfrentar esto, lo que hace es salir a respaldar al gobierno. Y eso, la verdad que nosotros tenemos la vista puesta ahí, porque si nos quedamos con las cinco seccionales opositoras, más un grupo no es grande, no es despreciable, pero tampoco puede cambiar el destino de la provincia, de las agrupaciones de oposición. Si nos quedamos solamente con eso, es muy difícil ganarle al gobierno. Nosotros estamos intentando de reagrupar a la oposición y a todos los compañeros que se sumen para dar la pelea. Uh-huh. Ahora, como vos decías, se viene el receso de invierno y, como siempre, si quieren hacer pasar algún paquete desagradable, van a intentar hacerlo cuando estemos en nuestras casas y no en las escuelas. Por eso ahí está la discusión antes del receso de invierno, de algún encuentro de la oposición, algún plenario de la oposición, para por lo menos para charlar, a ver qué es lo que pensamos, intercambiar ideas, ver qué es lo que hacemos, no sé, y si hay posibilidades de tomar alguna medida. El día, ¿cuándo fue? El viernes, nos juntamos en la CTA Nacional, ahí en Lima, casi Belgrano, en Capital Federal, las cinco seccionales opositoras más las agrupaciones de oposición. Uh-huh. Bueno, ahí los compañeros de Tribuna Docente dicen que en la asamblea de Escobar, cosa que es cierta, en la asamblea del 23 de mayo pasado se votó la convocatoria, un encuentro de la oposición para la última semana de junio, en un lugar a confirmar, que seguramente va a ser en Capital Federal, para que quede todo a mano. Y desde las cinco seccionales opositoras, lo que se dice es que ese encuentro opositor no debería prescindir de las direcciones de las seccionales de oposición. Bueno, eso es una discusión que se están acercando posturas, se están poniendo de acuerdo, y habría un encuentro opositor para la última semana de junio, al que por supuesto se invita a todas las agrupaciones de oposición para ver qué es lo que hacemos. Nosotros no tenemos una idea preestablecida. Sí, pero cerrado. Pero bueno, obviamente Baradel va a tratar de salir a respaldar al gobierno, a las medidas del gobierno, y de última, si ve que se le desborda todo, declarará un paro de 24 horas o un no inicio de 24 horas después del receso. Sí, muy, no mucho más que eso, quizás, como ya nos tienen acostumbrados. O una, ¿no?, consulta, creo que tenían en mente una consulta, no sé para qué cuestión. Sí, recordemos que la consulta no se hace más después de haber sido el método democrático que había encontrado la Celeste desde aquella consulta que perdieron hace varios años atrás. No, es que ahora cualquier consulta que salga, creo que la pierde. Pero bueno, ese es el panorama en cuanto a la situación económica financiera de la provincia. Está muy, muy difícil. Hay una interna ahí entre el kirchnerismo y Scioli, más después que Scioli salió a declarar que tenía ganas de candidatearse para presidente. Y bueno, hay una disputa ahí fuerte entre la Cámpora y la otra, que la Juan Domingo, creo que se llama, que sí, la reciente. Una cosa así, en la dirección de escuela, lo que ha quedado son todos un funcionariado del dualdismo muy reconcentrado y duro y granítico. Y por el lado de la Cámpora o el kirchnerismo, la han puesto a Silvina Sbir, que, a ver, de progresista, a mi criterio personal, digamos, no tiene mucho, porque ella era la que encabezaba el proyecto Escuelas del Bicentenario, un proyecto que estaba financiado por el Deutsche Bank, el grupo Clarín, etcétera, etcétera. Sí, recordemos también, ex pareja de Mariano Narodowski, ministro de Educación de Macri en su momento, y también meses antes de asumir como ministra elogiaba el modelo educativo chileno antes de que estallara la lucha de los estudiantes universitarios en Chile. Sí, es una funcionaria, una tecnócrata, como se suele decir. Cuando uno alude a tecnócrata, significa que está aludiendo a funcionarios que quieren implementar modelos de tercerización, privatistas, como de escuelas voucher, como la que vos decís, que funciona en Chile. Uh-huh. No sé hasta cuándo funcionará en Chile, porque la verdad que la lucha popular ahí lo va a tirar abajo, ese sistema de porquería. Y esperemos que sea así. José, en este contexto que vos planteabas de reagrupamiento de la oposición docente, nosotros también mencionamos que creemos una tarea fundamental de esta etapa por parte de los trabajadores y el pueblo, el agrupar fuerzas y formar filas. Quería preguntarte cómo va a llevarse desde la seccional Sutebe Escobar y desde la CTA Escobar el paro del viernes 8. Mira, nosotros como seccionales opositoras, primero digamos cómo surgió el tema del paro, porque por ahí eso parece como descolgado, haberlo declarado o convocado un mes y pico antes, pero desde dentro de la CTA, las agrupaciones docentes y las seccionales de oposición de SUTEBA veníamos reclamándole a la CTA que tomara, que largara algún tipo de medida, no solamente para reagrupar a la docencia, para apoyar a la docencia y no dejarla aislada, sino para las luchas de los compañeros estatales en curso, como los de los judiciales, los SICOP, AT, etcétera, etcétera. Y bueno, y la medida que surgió es este paro del 8 de junio. ¿Qué es lo que hay? A ver, ¿qué es insuficiente? Sí, es insuficiente, absolutamente insuficiente. Lo que corresponde es un plan de lucha con una dinámica asamblearia, no digo toda la semana, pero para ver cómo se continúa, si se levanta, si hay negociación, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es que volvimos a tener un par de reuniones más y largamos la consulta en toda la provincia de Buenos Aires, la consulta a los docentes si estaban de acuerdo en parar el 8 o no. No como un método de la Celeste para decir, bueno, la consulta ya está, con eso sirve, sino para instalar el paro y además para tener un testeo. En el caso de Escobar hubo varias centenas de firmas por el paro, fue unánime. En forma unánime los docentes de Escobar están de acuerdo en que SUTEBA Escobar convoque al paro el día 8. Pero después hizo una asamblea el día 23 para votar la adhesión al paro o no. Esa asamblea también votó en forma unánime la convocatoria al paro. Y además votó la convocatoria a un encuentro de la oposición. En las demás seccionales lo que me comentaban los compañeros Marcos Paz, Quilmes, Berazategui, que fue muy similar en Bahía Blanca. En Bahía Blanca creo que la asamblea es el lunes, mañana lunes. En Marcos Paz fue el 23 y también fue unánime. Y en Quilmes y Berazategui fue masiva la adhesión, la convocatoria al paro. Así que, a ver, y una aclaración. Es un paro de la CTA. Digo esto porque hay compañeros de otros distritos que dicen, mira, en mi distrito dirige la Celeste, acá no va a convocar al paro. No, seguramente que no. No lo va a convocar, pero es un paro de la CTA, es una central sindical nacional y es un paro que no fue declarado ilegal, así que de manera que los compañeros que deseen hacer el paro, y nosotros estamos llamándolos a que efectivamente lo hagan y llamen a todos a hacer el paro del día 8, lo hagan con tranquilidad porque no fue declarado ilegal, es un derecho de los trabajadores adherir al derecho de huelga, ni más ni menos. Así que llamamos a todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires a adherirse masivamente a este paro del día 8. Y eso también, a ver, cuanto más masivo sea, es un golpecito más que se le da a la burocracia y como que se la deslegitimiza también. A falta de convocatoria de asambleas y plenarios que hacen en sus distritos. Pero bueno, no hace falta que adhieran tranquilamente porque es un paro a nivel nacional. José, la última en este sentido, y sobre todo para rescatar, digamos, lo que para nosotros como trabajadores es fundamental, el tema de las victorias. Brevemente, porque ya estamos en la finalización del programa, ¿qué balance haces vos de lo que se ha conquistado en la lucha que llevaron, la heroica lucha que llevaron adelante los trabajadores de INTI? Mira, en el INTI, muy breve, yo soy de la Junta Interna de ATE del INTI también. En el INTI todos los fines de año nosotros reclamamos una bonificación que inclusive en las empresas privadas se paga, que es como una especie de medio aguinaldo más o un aguinaldo más. En el caso del INTI lo que reclamábamos en septiembre, octubre del año pasado eran 4.000 pesos. Que, bueno, justo se iba el ingeniero Martínez de la gestión anterior y estaba y asumía el nuevo presidente puesto por la Giorgi. Inmediatamente viene la nueva administración y viene con el decreto que firmó la presidenta, que yo no me acuerdo cuál es el número, creo que es 494, apenas asumió, que es un decreto que dice que se deben rediscutir todos aquellos acuerdos que se hubieran hecho por fuera de los convenios e inclusive los contratos dentro del Estado. Obviamente cuando te dicen eso es porque lo van a discutir a la baja o van a eliminar las bonificaciones como la nuestra. Entonces, bueno, ahí lo primero que se hizo es sacar la bonificación. Y Y hicimos una asamblea en diciembre y a partir de ahí empieza todo un proceso de lucha con paros, cortes de General Paz, etcétera, etcétera. Contra un decreto presidencial, contra un decreto presidencial. 5 meses y pico de lucha, con asambleas de entre 800, 1.000, 500 compañeros, movilizaciones impresionantes. Y acá una crítica, esto es muy personal, ojo, no lo tome como que lo dice ni la Junta Interna. Ni No, sí. Una crítica muy personal es que no se ha visto el apoyo de las centrales sindicales como debió haber sido, ni se han convocado un plan de lucha ni un paro para dejar aislado a los compañeros del INTI, con lo cual te estoy diciendo que fue una lucha de los compañeros del INTI prácticamente en soledad, con organizaciones pequeñas que se solidarizaban. Y logramos hacer que el presidente, que lo había puesto Giorgi, o sea Cristina, renunciara. Tuvo que renunciar hace unos 15 días y el nuevo presidente, que se llama Del Valle, viene con en la cartera el tema de la bonificación, que es firmada por lo convocan Andrés Rodríguez, el gobierno nacional y popular, convoca un representante que llamaba a levantar el paro, que no está haciendo las medidas de fuerza, nada, UPCN. Sí. Aparte Andrés Rodríguez, que fue interventor de la dictadura, no fue elegido por los compañeros. Y desde ahí se enquistó, digamos. O sea, es una muestra de lo que es la burocracia más recontra podrida. Firma con él los 2.000 pesos de bonificación desdoblado en 2 veces. ¿Qué? Eso generó más bronca todavía. Se hace una asamblea de 800 y pico de compañeros y se decide continuar las medidas de fuerza. Una nueva reunión da la bonificación, pero no quiere discutir el tema del 6,5%, que era eso algo conquistado por fuera del convenio de Andrés Rodríguez, y el pase a planta de los compañeros. O sea, se ha logrado echar un presidente de INTI puesto por Cristina, se ha logrado frenar el decreto firmado por ella de ajuste. Eso tuvo un efecto contagio inmediato, porque los compañeros de CONEA estaban en reclamo y le dieron una bonificación, y hubo varios organismos más que también le dieron una bonificación. O sea, se las dieron para evitar que se unificara la lucha con los trabajadores del INTI, que ya estaba poniéndose a la cabeza de todos los trabajadores estatales. Uh-huh. Aún no se cerró el conflicto del INTI. El día martes hay una asamblea muy importante para ver si se continúan las medidas de fuerza, o se va a la mesa de negociaciones el día martes a la tarde, uh-huh. o se va a las negociaciones con corte de General Paz. Lo más probable que se vote es cortar la General Paz y adherir al paro del 8 de junio masivamente con un corte de General Paz grande que aglutine a todos los trabajadores de la zona. Pero sí, es como vos decís, fue un triunfo inmenso, pero por el método, el método de asamblea, discusión entre los compañeros, más o menos acalorada, pero al final poniéndose todos de acuerdo y respetando lo que decidía la asamblea. Bien, como no... la forma concreta que debe ser. Bueno, José, ya estamos sobre la finalización del programa. Un fuerte abrazo desde acá, te mandamos. Esperemos que el paro del 8 sea contundente en todos los sectores y quedamos en comunicación para otro momento. ¿Qué te parece? No, a tu disposición. Muchas gracias por haberme permitido expresarme justamente por las dos cuestiones en la que estoy involucrado, de esas casualidades de la vida justo en el INTI y en la docencia, que está tan caldeado el asunto. Un fraternal abrazo para ustedes y un saludo para los compañeros que los escuchan. Bueno, José, nos estamos comunicando pronto. Hasta luego. Bien, así pasó la edición de hoy de Mucho Palo para que Aprenda, reflejando las distintas expresiones de lucha y de resistencia que se dan en este marco de ajuste que se viene y seguramente se va a profundizar en lo que queda del 2012. Estaremos el próximo domingo con mucho más reporte de la lucha de clases, una semana que se viene preparando para la jornada de lucha del día próximo viernes 8. Bien, quedaron muchos temas pendientes que desarrollamos la semana que viene, pero ya vamos anticipando que se viene un plan de lucha de la Coordinadora de Bachilleratos Populares, plan de lucha que nosotros impulsaremos y en el que estaremos participando, pero eso queda para el domingo que viene y nos vamos hasta la próxima semana compartiendo algo de música. Chau. He estado al alcance de todos los bolsillos.